Donde cayó Camilo, nació una cruz, pero no de madera, sino de luz. Lo mataron cuando iba por su fusil. Camilo Torres muere para vivir. Cuentan que tras la bala se oyó una voz. Era Dios que gritaba: ¡Revolución! Estamos recordando hoy a Camilo Torres, al cura guerrillero, como muchos lo llaman, que nació el 3 de febrero de 1929 en Bogotá, departamento de Cundinamarca, en la República de Colombia, caído el 15 de febrero de 1966 en el Patio Cemento, Villa del Carmen de Chucurí, municipio de San Vicente de Chucurí, en el departamento de Santander, en Colombia. Era sociólogo, era cura. Hay una frase que se repite, que está incluso en algunas canciones, que dice: Camilo nació cuando lo mataron, ¿no? Cuando murió, nació. Por supuesto que corresponde a toda una camada de curas y de gente que profesaba la religión, que se integró a las luchas populares en su época y que dejaron un sello, sin ninguna duda. Hay citas de Camilo que son muy reconocidas. Incluso hay una, yo creo que todos los años digo lo mismo, que vimos en su época muros pintados. En Garzón, donde hay un colegio de monjas, creo que es el Rosa Mística, había un muro pintado ahí que decía: el deber de todo cristiano es hacer la revolución. Tomado de una idea de Camilo Torres, que él expresó así: el deber de todo cristiano es ser revolucionario, y el deber de todo revolucionario es hacer la revolución. Y él también dijo que después de la revolución, los cristianos tendremos la conciencia de que establecimos un sistema que está orientado por el amor al prójimo. No nos pongamos a discutir si el alma es mortal o es inmortal, sino pensemos que el hambre sí es mortal y derrotemos el hambre, para tener la capacidad y la posibilidad después de discutir la mortalidad o la inmortalidad del alma. Por supuesto que lo que se hacía en aquella época, hoy es otra realidad, pero si pudieran la llevarían al extremo. Una contradicción que se quiere establecer, bueno, como si es cristiano está con los comunistas o está con los marxistas. Camilo dijo: los marxistas luchan por la nueva sociedad, y nosotros, los cristianos, deberíamos estar luchando a su lado. Con los comunistas estoy dispuesto a luchar con ellos por objetivos comunes, contra la oligarquía y el dominio de los Estados Unidos, para la toma del poder por parte de la clase popular. Y sobre la revolución, dijo: la revolución, por lo tanto, es la forma de lograr un gobierno que dé de comer al hambriento, que vista al desnudo, que enseñe al que no sabe, que cumpla con las obras de caridad, de amor al prójimo, no solamente en forma ocasional y transitoria, no solamente para unos pocos, sino para la mayoría de nuestros prójimos. Podemos escuchar la voz de él, escuchar un poco un audio, que es, obviamente son audios que tienen muchos años, que se ha hecho mucho esfuerzo para conservarlos, y escuchamos alguno de ellos. Es un sacrificio que me ha costado mucho, pero que, como lo hago por lo que es esencial, en mi vida sacerdotal y en mi vida cristiana, que es la realización eficaz del amor al prójimo, cambiando o tratando de organizar este movimiento para cambiar las estructuras en favor de las mayorías, entonces creo que es un sacrificio que vale la pena. Pero seguramente eso va a ser deformado. Se le va a atribuir toda clase de intenciones mezquinas. Se va a hablar de lectura y quién sabe cuántas cosas más. Y yo tengo la conciencia de que sigo siendo sacerdote y que aunque no lleve la sotana, el hábito no hace al monje. Y lo que me hace fundamentalmente sacerdote es hacer que mis hermanos se amen entre sí en una forma eficaz. Y yo creo que la eficacia del amor no se logra sino con la revolución. Pero de todas estas deformaciones y de tantas más sobre movimientos populares, sobre lo que hagan los que están luchando en el campo, los que están luchando en la ciudad, los que están luchando en cualquier terreno, porque ya hemos dicho que todos los revolucionarios son nuestros amigos, se tendrán que ver representados y tomaremos la vocería de todos los revolucionarios contra todos los antirrevolucionarios. Porque nuestra memoria es para siempre. Visita www. Bueno. Allí estábamos escuchándolo, está como acelerado, ¿no? Lo escuchamos como acelerado, es la forma en que está guardado el audio. Lo que también podemos escuchar, que en aquel momento fue llamó mucho la atención la participación de Camilo como cura, porque además andaba de sotana y todo, ¿no? El hábito no hace al monje, dijo él. Pero lo entrevistaron, donde él habla en francés, evidentemente es un periodista francés que lo entrevista, o belga, y... nosotros les leemos a él, le dejamos la voz por atrás para que se escuche, se lo escucha él hablando en francés, y para los que no entendemos francés, leo en español lo que dice. Yo creo que el pueblo se tomará el poder de todas maneras. El pueblo, que es la mayoría, tiene derecho al poder. Habría que preguntar a la oligarquía cómo lo va a entregar. Si lo entrega de manera pacífica, lo tomaremos pacíficamente. Pero si no lo quiere soltar, si lo defiende violentamente, entonces lo vamos a tomar de forma violenta, dice ahí Camilo Torres cuando le preguntan, ¿no?, sobre el tema de la violencia, los caminos para conseguir el poder para el pueblo. Estamos viendo que hay una... Bueno, de Uruguay hay que decir que Uruguay también fue parte de todo aquel movimiento que hubo en aquel tiempo, ¿no? Con los curas de distintos países, en Argentina sin duda hay muchos casos. En Uruguay también los hubo. El que siempre se ha nombrado es Indalecio Olivera, siempre Indalecio Olivera, que se menciona en los documentos que hay actualmente ya reconocidos por el Estado. La Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente, en el Grupo de Trabajo Verdad y Justicia, se refiere a las circunstancias en que cae Indalecio Olivera. Dice, Indalecio Olivera concurre junto con otro integrante del MLN a la empresa ubicada en la calle Uruguay y Río Branco, donde además trabajaba el agente policial Viera Piazza. Al retirarse del lugar, son seguidos por el agente, que notando algo sospechoso, pretendía solicitarle los documentos. En esas circunstancias se produce un forcejeo y disparos de armas de fuego, cayendo heridos de gravedad Olivera y Viera. Este último muere en el lugar. En tanto, Olivera es llevado por su compañero hasta un bar ubicado en Ramón Anador y Washington Beltrán, desde donde lo trasladan al Hospital de Clínicas, donde finalmente fallece luego de ser intervenido quirúrgicamente en dos oportunidades. Al momento que se escribe esta documentación, no hay datos sobre la defunción. No aparecieron esos datos. Los testigos fueron ocasionales, transeúntes, empleados de comercios vecinos. No hubo testimonios. Estamos hablando de un hecho ocurrido el 12 de noviembre de 1969, que es lo que se publica sobre su muerte. No había sido detenido antes. Era sacerdote de la Orden Salesiana, después fue cura seglar de parroquia y en el año 68 abandonó la actividad religiosa. Tuvo como alias Jacinto, también Darío y también El Negro. Tenía 34 años en el momento de su muerte. Con más músico, más canción, que hay muchísimas, pero con un poco más de canción, nos vamos dejando este espacio que dedicamos a Camilo Torres, que por supuesto, también entre los mensajes de ustedes, esperamos más datos y más opiniones. Y por supuesto, reservamos entre los curas, así como Indalecio Olivera, decimos a Mauricio, el cura barrendero, uruguayo, que se fue a la Argentina, que se fue a vivir, fue a trabajar, se hizo barrendero municipal y vivía como en una pensión con otros trabajadores. Hasta hoy se siguen buscando sus rastros, figuran las listas de los desaparecidos. Lo mataron cuando iba por su fusil. Camilo Torres muere para vivir. Cuentan que tras la bala se oyó una voz. Era Dios que gritaba revolución. A revisar la sotana, mi general, que en la guerrilla cabe un sacristán. Lo clavaron con balas en una cruz. Lo llamaron bandido como a Jesús. Lo clavaron con balas en una cruz. Lo llamaron bandido como a Jesús.